Diógenes. Buenas tardes, chavalotes. Buenas, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy, por fin, del mejor escritor de todos los tiempos. Mario Puzo. Belén Esteban. Hostia. Me ha dejado palabra. Vamos a hablar de la rubia. Vale. Bueno, vamos a dejar una promo y luego ya vemos a ver de qué hablamos. Sin presentarnos ni nada. Sin presentarnos ni nada. Yo soy Belén Esteban. Muy buenas tardes. Te mata Belén Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué podcast? ¿Por qué tendrían que estar escuchando a Josh Green recomendando este maravilloso programa? Pues porque ustedes pueden preguntar lo que quieran y en ¿Por qué podcast? Les van a hacer un programa especial sobre su pregunta. Es muy interesante, entérense de todo lo mejor, de todas las cosas buenas que puedan aprender de podcasting con todos estos maravillosos integrantes. No duden en entrar y en escuchar ¿Por qué podcast? Escúchenlo, coméntenlo, diviértense, valórenlo y pongan algún comentario en iTunes. Anden, no sean flojos. Que estén muy bien. Bye. Bueno, pues el caso es que como friki melenudos o ex melenudos que somos, por supuesto nos gusta el señor Tolkien. Y hemos dicho, hostia, seguro que salen cosillas por ahí de cosas digitales de señor Tolkien, ¿no? Sí. Así que vamos a contar aquí un poco de cosillas suyas, que hay un montón, ¿eh? Yo me he encontrado, mira que ya conocía cosas de este hombre, pero hostia, lo que me he encontrado buscando por ahí, ¿eh? Entonces Belén Esteban no. No, Belén Esteban no. Como Gollum, igual, sale. Sí. ¿No? Hombre, después de la última operación de estética, sí, se parece hubo un momento que sí se parecía. Iba buscando su anillo por ahí. Sí. Bueno, vamos a contar algunas cosillas así al principio para la gente que no lo conozca, que si estás escuchando esto, ya sabes quién es Tolkien. Si no estarías por ahí viviendo la vida loca en tu Ferrari y con tu rubia al lado. Jugando a los Rus, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Bueno, vamos a ver. El señor John Ronald Reuel Tolkien, que este es su nombre completo, que por esas iniciales se llama J.R.R. Tolkien, que es como le llaman en su casa, porque John Ronald Reuel Tolkien era muy largo, sí. Salvo que le llamara a su madre para regañarle. ¡John Ronald Reuel Tolkien, ven aquí! Yo creo que pocas regañinas se llevó. Este era un... Con este nombre pocas se llevó. Todo se llevó pocas porque su padre se murió, o sea que... Ya. Casi tuvo que llevar. Bueno, a lo que íbamos. Este hombre nació en Bloemfontein, lo que viene siendo Sudáfrica. Para la gente que se piense que es inglés de nacimiento, es con asterisco. Eso era parte del Imperio Británico, pero no nació en Inglaterra propiamente dicho, sino que nació en Sudáfrica. En Orange, ¿no? En Bloemfontein creo que era lo que se llama el Condado Libre de Orange. Sí. Pero bueno, este hombre nació el 3 de enero de 1892 y la palmó el 2 de septiembre de 1973. O sea, que tuvo una larga y interesante vida, porque este hombre fue, aparte de escritor, filólogo, profesor de universidad, profesor, dibujante, fue también militar. Estuvo en la Primera Guerra Mundial y siempre se ha dicho que de ahí sacó un poco la inspiración para algunos rollos de sus batallas y tal, un poco del horror de la guerra. El tío, por lo que parece, se le dio bastante bien. Fue, bueno, bien en cuanto a que salió vivo, porque según tengo entendido, la mayoría de sus colegas las picharon allí. Y después eso, llegó a teniente y todo el rollo, y bueno. Aunque luego el caso es que siempre fue un poco antibelicista. La gente le preguntó y tal, cuando la Segunda Guerra Mundial, que ya le pilló un poco mayor y tal, le decía que mejor arreglarlo por las buenas. Sí. Pero bueno. Pegar un tiro en la sien a Hitler y... Sí. Hace poco leí una carta curiosa. Una carta que le escribieron cuando iban a publicar el Señor de los Anillos en Alemania. Le preguntaron si él tenía ascendencia judía. Y el tío le mandó una carta ahí respondiendo que no, pero que no es porque no tuviera, sino que no tenía la suerte de haber sido parte del pueblo judío y tal. O sea, que siempre que a este hombre a veces se le ha tachado un poco de racista, porque bueno, había cosas tan, pues un poco cogido por los pelos, pero cosas que sería, pues que todos los personajes buenos son blancos y que los malos son negros, entonces era una lectura un poco racista, casos que dice... Claro, los que sean enanos no... Eso da igual. Vale. Pero bueno, leído así un poco después sus cartas y tal, decían que el señor era un tío legal y no racista. Okay. Y eso. Por cierto, a propósito de esto, el tío originalmente, aunque él es inglés, su familia era alemana y se dedicaban, que siempre lo he dicho, al negocio de los pianos. ¿Qué bien, te parece? Bien. Pianos Tolkien, tiene que haber alguno por ahí. Luego miramos en eBay a ver si hay alguno a la venta. Bueno, lo que hemos dicho, este hombre fue muchas cosas, entre ellas escritor, poeta, filólogo y profesor universitario británico. como filólogo, que es una de sus facetas menos conocidas por la gente en general, porque bueno, al final siempre te centras un poco en lo que escribe, fue autor compartido con más gente del diccionario británico. Sí. Está así famosillo. Pues si te buscas por ahí atrás de la bibliografía, eso sale el señor Tolkien haciendo sus cosas. Bueno, principalmente es conocido por ser autor de las novelas clásicas de alta fantasía, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Bien. Escribió muchas más cosas, pero así lo que es famoso, el diccionario británico y ya. Porque bueno, luego la gente ya que somos un poco más flipada, pues tienes tu Grimadillón, tus cuentos de Tom Bombadil, tus cuentos que cantaba para el hombre, el Robert Random, y luego ya cosas de la Tierra Media. Sí, general, hay muchos libros, pero general. Yo lo buscaría como cosas de la Tierra Media, porque sí. Un huevo. Cosas que hizo el hijo para sacar pasta. Sí, el Christopher este dijo, yo no voy a trabajar en mi puta vida. Voy a vivir aquí de texto forever. Va a vivir del cuento, literalmente. Uh-huh. Y literalmente ha vivido del cuento, pero... Literalmente, sí. Como si alguien quiere buscar más información, le remitimos a algunos programas que hay de LODE, de la órbita de Endor, que hablan... Sí. Hablan... No, ahora mismo no sé en cuál programa, pero buscando un poco por ahí seguro que encuentras que hacen bastante hincapié en su vida, las obras que tenía, tal, metiéndose bastante más de lo que nos vamos a meter nosotros, que nos vamos a centrar en los bites. Porque hay muchos Beatles hablando de Tolkien. Antes de los Beatles vamos a centrarnos en otras cosas. ¿Antes de los Beatles? Bueno, también saldrán luego. Que se me está yendo, de verdad, curioso. Luego hablamos de ello. Del año 1925 a 1945, Tolkien fue profesor de anglosajón, ocupando la cátedra Rawlinson y Bosworth en la Universidad de Oxford, y del 45 al 59 fue profesor de lengua y literatura inglesa en Merton. Este hombre, es una cosa bastante curiosa, este hombre era muy amigo, pero muy amigo de C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, sí. Eran colegas pero a muerte, y de hecho siempre se ha dicho que el hombre este, C.S. Lewis, escribió las Crónicas de Narnia alentado por el éxito que había tenido Tolkien, porque le ha dicho, no, escribe alguna novela así, alguna novela fantástica, más, y Tolkien dijo, más ligera, hostia, qué buena idea, y este hombre escribió las Crónicas de Narnia enteras, que bueno, lo malo que tuvo en su época es que tuvo bastante menos éxito, el tío estaba un poco enfurruñado. Sí. Porque claro, no le iba tan bien como al tío Tolkien, que le debían llover las monedas de oro y eso. Voy a meter un disclaimer así, porque total, como bien, hay que rellenar. Me parece bien. Este C.S. Lewis, escritor de fantasía, tiene algunos otros libros curiosos. Tiene un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que yo lo leí, que es muy chulo, porque la historia es graciosa. Es de un demonio, de un diablo, un demonio que sea, que vive en el infierno, y escribe una carta a un sobrino suyo, que es diablo también, pero de menor nivel, que está empezando en sus cosas de diablo. Ah, es un diablillo. Diablillo aprendiz, y le va contando qué es lo que tiene que hacer para llevar al infierno a un hombre que le toca como, o sea, digamos que es un usuario. Uh-huh. Tiene, bueno, usted le toca a este hombre, tiene usted que corromperle hasta que se vuelva mala gente y luego nos comamos su alma con patatas cuando se muera. Ah, bien. Entonces le va diciendo, pues mira, dile que, métele en la cabeza, pues que los negros no molan, o que yo qué sé, o que si está gordo te jodes, o yo qué sé, Sí. Era un libro curioso, era una cosa así raruna, pero estaba muy bien traída. O sea, era un manual de cómo ser un diablo. Sí, sí, básicamente sí. Bien. Era un poco así de moralina católica, pero bueno, la verdad es que por lo menos la novela era original. Bueno, pues este hombre, aparte de ser amigo de Tolkien, ambos eran miembros de lo que se llama como un grupo de debate literario, se llaman los Inklings. Los entintados. Sí, que eran gente que se dedicaba pues a leer los libros de unos y otros, porque todos eran escritores, entonces se recomendaban libros, se recomendaban, pues que, o sea, se leían partes de los libros que iban escribiendo, y decían a todo el tiempo, mira, esto de que el Hobbit este tenga cuernos no mola, pues voy a quitar los cuernos, porque los cuernos se verá que no mola. Yo te chupo la polla a ti y tú me la chupas a mí. Sí, se leía, se comentaban y tal, y decían, bueno, pues esto mola, esto no mola. Un club de lectura. Sí, pero con cerveza y pipas. Bueno, este hombre Tolkien, o sea, después de que le fue bastante bien, fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina su majestad Isabel II el 28 de marzo de 1972. Bien. Lo que viene siendo en el descuento, porque se murió en el 73. El 73 a principios, o sea que le debió decir, ya, señora reina, Tolkien tiene mala cara, vaya usted poniéndole la orden. Moviendo el culito. Que luego la ouija es muy complicada de hacer y tal. Sí. Bueno, después de que este hombre se muriera, su tercer hijo, que este tuvo una pera de hijos, Por cierto, uno de ellos es cura. Uno de sus hijos, no me acuerdo cómo se llama, pero uno es cura. El Christopher tiene alguna hija también, este Christopher, que es lo que se llama su albacea. Y curiosamente, algunos nietos suyos son escritores, por lo menos dos que yo sepa. Uno es escritor y escultor. Ah, bien. Se dedica a sus cosas. Podía esculpir, yo que sé, trolls y eso que mola, pero no. Sí, pero no es. Esculpe letras, porque como hace, se escrito, hace no mucho, leí, el año pasado, hace dos años, salió una novela de policíaca de uno de sus nietos. No tuvo ni más gloria que decir, ha sacado un libro, un neto de Tolkien, muy bien. continúe con lo suyo. Como si lo hubiéramos dado a nosotros, ¿no? Sí. Bien. Bueno, a ver, este señor Christopher publicó una serie de obras basadas en amplias notas y manuscritos inéditos que dejó su padre. O sea, que el Tolkien este debió dejar mogollón de historias, etc. La recopiló con el nombre de Silmarillion y los hijos de Uri. Digamos que Silmarillion es la parte que cuenta lo que pasa antes del Hobbit, muchísimo antes, o sea, desde la creación del mundo donde ocurren el Hobbit y el Silmarillion hasta el final de los días. Vamos, que realmente es la Biblia. Es la Biblia. Pues llevada a... Sí. No vamos a decir que es un tostón, pero no lo vamos a decir porque nos lo hemos leído. Pero si alguien no, si a alguien no le gusta esto tanto, tanto, tanto como para ser yonki, no te leas a Silmarillion porque te mueres. Es una Biblia con reemplazar, a Dan con Mangue, reemplazar no sé qué con otro, así. Sí, sí. Así que bueno. Y total, que esto de estos libros, el Hobbit, el Silmarillion, los hijos de Urín y el Hobbit y el Señor de los Anillos forman lo que viene siendo el cuerpo de todos los poemas de la Tierra Media y todos los cuentos y todo eso. Como se dice ahora, es el... es canon. Ah, es canon. Vale, es, vale. Es el canon de... estos modernos. A ver, ¿qué más podemos contar? Digamos que este hombre fue... ha sido el que después ha hecho la... eso, mira, esto es otra buena acepción para canon. Este hombre ha hecho el canon de lo que viene siendo la ciencia ficción, la fantasía medieval y tal, de lo que se ha hecho después. Sí. Luego cada uno tiene su toquecillo, pero esto me digamos que lo estandarizó y a partir de entonces, pues todo lo que se ha escrito es parecido. Que los elfos eran altos, que las hadas eran pequeñitas, que ese tipo de cosas que antes los elfos eran putos pitufos. Sí. Curiosamente, hay muchos escritores, pues eso, que han tomado como referencia a Tolkien, por ejemplo, Robert Howard, bueno, esto es no, decir que Robert que, Howard son que anteriores que hicieron pues eso, que cosas como Conan. Sí. No, me refiero que estos influyeron a Tolkien, pero que digamos que él fue el que después sí, pues, o sea, ellos llevaron el género de aventuras de espada y brujería y Tolkien lo llevó a, en vez de espada y brujería, fantasía. Fantasía medieval, que se llama así. Y lo que hemos dicho, pues a partir de entonces la mayoría de los libros que se han escrito sobre este tema pues están muy tenidos en muy relacionados con esto. Por ejemplo, los de esto que gustará a vosotros, de Margaret Weis y su puta madre. Los de Dragonlance. Sí. Está muy basado, pues los libros, yo que sé, incluso hay partes ahora que las partes, por ejemplo, los de R.R. Martin, en parte está basado en esto. Como curioso, la mayoría de... este es el típico señor que todo el mundo le cae bien, ¿no? Pues yo estoy influido por Tolkien. Todos, ¿no? Resulta que hay un tío que le odia a muerte, que es el escritor de... Michael Moorcock, el de... sí, el de Melniboné. El de Melniboné no le podía ni ver, decía que los libros que hacían eran una puta mierda. Porque eran, y la verdad es que en las críticas que hacía el tío tenía razón, porque lo que decía es que los personajes de Tolkien son terriblemente planos. Sí. Y es cierto, tío, pero porque tiene una explicación larga, pero el caso es que en eso tenía razón. Sí, pero queremos la corta. Pues la corta es que Tolkien al final lo que hacía era, según él mismo, lo que intentaba hacer era un poco de mitología. Entonces, en mitología los personajes siempre son buenos, hay dioses buenos y personajes buenos y malos. O sea, no hay personajes son grises. O muy buenos o muy malos. Y en los libros de Michael Moorcock, que por cierto, hay algunos buenísimos, recomiendo el ciclo de Melniboné, los primeros, yo me he leído 4 o 5, no sé. Yo me he leído un... pero yo hay me un leído pilón, una trilogía. Hay un pilón. Y ahí los personajes son un poco más complejos. Los buenos, que por ejemplo, el príncipe Elric de Melniboné, pues era... no era completamente bueno, pero... tampoco era tan malo. Pero tampoco era malo, o sea, era un cabrón con pintas. Era un tío gris con sus cosas buenas y sus cosas malas, que era un poco más creíble. Un cabrón con pintas y con una espada ultrapoderosa. Entonces... esto es una cosa, por ejemplo, que después se ha hecho muy bien, se ha extendido muy bien el resto de novelas que se han ido escribiendo a partir de esto, porque los personajes son más complejos, porque en El Señor de los Anillos, o sea, no busques un giro argumental, porque lo más raro que pasa es que Boromir se vuelva medio malo en un rato. Sí, y ya antes de arrepentirse cuando eso es todo recibe lo que una pasa. Flecha. Y yo qué sé. Calla. Luego lo ponemos un pi de eso. Sí, no, es que como lo interpretas sin bien, pues ya se sabe lo que va a pasar. Es verdad, eso sí que es verdad. Bueno, venga, vamos a empezar a contar algunas de sus obras así en breve, para que tampoco... extendernos mucho. La primera es el Silmarillion, por orden, digamos que en orden cronológico de la historia, de que la no historia. De escritura, porque digamos que este hombre escribió en orden real fue el Hobbit, el Señor de los Anillos, y el Silmarillion lo escribió a ratos toda su vida. O sea, se aburría y como no había realmente, como hemos dicho, que lo recopiló su hijo Christopher, eran notas. O sea, Christopher lo que hizo fue recoger las anotaciones, ordenarlas, darles un estilo y después decir, señores de la editorial, Aquí tienen esto, denme dinero. El rollo de esto es que a principios del siglo XX no había Candy Crush, entonces cuando se aburría no tenía que jugar y escribía cosas. Total, bueno, vamos a hablar un pelín de Silmarillion, pero básicamente Tolkien escribió un breve esquema de su mitología de los cuentos de Beren y Lúthien y el de Turín, que formaban parte de lo que acabó convirtiéndose en el cuento Silmarillion. uh-huh. una historia épica que Tolkien comenzó 3 veces pero nunca publicó. Ahora me voy a poner purista. Venga. Silmarillion. Llama a Tolkien y que te lo diga. La Ouija, vale, es lo que te cuesta. A la tira. Una cosa curiosa, yo voy mirando de vez en cuando a ver si se muere el Cristo este, porque tiene más años que la T. Que la... Sí, no, debe andar cerca de los 90, ¿eh? Porque digo, es que no sé si es suficientemente famoso como para que lo publiquen cuando se muera. Digo, igual un día miro la Wikipedia y ya se ha muerto. Digo, yo que avisarán, ¿no? Ya no. El hijo de Tolkien, hombre, en el telediario esas cosas no, pero en internet... Hay que estar atento a Twitter porque saldrá por ahí. Bueno, pues este libro que hemos dicho, pues es un conjunto de cuentos que después se le ha dado de composición para que formen un todo, eso sí que dice el hombre este Tolkien, no fue hasta el año 77 que de manera póstuma se viene a la luz como el Silmarillion, recopilados y editados por Christopher Tolkien. Bueno, pero lo interesante de esto, con lo que empieza toda la historia, es con el Hobbit. O el viaje de ida y vuelta. Eso, efectivamente. Bueno, pues sobre esto del Hobbit, la historia cuenta, y él mismo cuenta, que es lo gracioso y bonito, es que este hombre, cuando estaba corrigiendo sus exámenes de la universidad, diciendo, suspenso, este cabrón te está estudiando, venga, le voy a poner un 5 para que coja energía. Pues resulta que uno, que debía ser de los repetidores, de los canis de Oxford, dijo, tonta la polla, no voy a contar nada en el examen, pero estoy de puta idea, me voy a jugar al balón. Y entregó la hoja en blanco. Entonces Tolkien dijo, hostia, de puta madre, un examen en blanco, eso que me ahorro. Y en vez de tirarlo, escribió, en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y él lo dejó. Y pasó el tiempo, hasta que un día se lo encontró y dijo, hostia, voy a escribir un cuento a partir de esto. Bien. Entonces, escribió este libro en el año 32 para sus propios hijos y lo tituló El Hobbit. Y resulta que este cuento, mira lo que es la curiosidad, pasó de mano en mano y sin intervención del autor hasta llegar a Susan Dagnall, que era empleada de la editorial londinense George Allen and Unwin, que fueron los editores de todo el cogollo este. Bien. Esta señora le enseñó el libro al presidente de la empresa que se llamaba Stanley Unwin, que a su vez se lo dio a su hijo pequeño, Rainer, para que lo leyera. Y resulta que la historia le moló tanto que decidieron publicárselo. Bien. ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera habido Xbox, esto estaba sin publicar. Cuando diría al niño que había un libro, vete a tomar por culo. Sí. Dame el Borderlands o lo que sea. Hombre, si le hubieran dado el iPad, dice, toma, en formato digital, ahí sí, todavía. Ahí sí. Pero bueno, total, que a los de la editorial les moló mogollón y decidieron publicarlo. En este libro se narran las aventuras de un hobbit, que básicamente es un señor pequeño con las orejas un poco... Es como Sancho Panza, pero más pequeño. Es una muy buena definición, sí, soy señor. Así corta. Sí. Total, que este... ¿Y cómo este se llamaba hobbit... este señor? ¿Quién? El señor hobbit. Bilbo Bolsón. Ah, vale. Hobbit. Por cierto, Bilbo se llama uno de mis gerbos, en honor a Bilbo Bolsón. Ah, yo creía que lo vas a decir, no, pero también sí es verdad, conocimos a un señor que se llama Bilbo de verdad, ¿eh? Bueno, este hombre se junta con el mago Gandalf y una compañía de enanos y se verán envueltos en un viaje para recuperar el reino de Erebor, arrebatado a los enanos por el dragón Smaug. Si bien se trata de una historia infantil, el libro atrajo también la atención de lectores adultos y se hizo lo suficientemente popular como para que Stanley Unwin le pidiera a Tolkien que trabajara en una secuela más tarde conocida como El Señor de los Anillos. Traducción rápida. Esto está dando dinero. ¿Qué queremos? Más dinero. Esto es un poco lo del Super Mario Bros. 1. ¡Está dando dinero! ¡Más! ¡Venga, más Super Mario! Por esto es lo mismo. Sí. ¡Está dando dinero! ¡Más anillos! ¡Más hobbits! ¡Más hobbits! ¡Más anillos! ¡Lo que sea! Claro, porque en el Hobbit realmente el título hace totalmente honor. O sea, hay un hobbit. Sí, el hobbit. El hobbit, solo hay uno. Como curiosidad diremos que para la gente... Habrá gente que haya visto las pelis modernas, tal del señor Peter Jackson. Y no se haya leído el libro. Sí, realmente... Manda cojones. Tardas más en verte una película que en leerte el libro. Sí, pero eso sí que es verdad. Yo creo que es un caso único en la historia de... Sí. Yo creo que el hobbit. El libro se va a tardar menos en leer que las 3 pelis del hobbit. De las que está haciendo Peter Jackson, sin duda. Sí, sí, sí. O sea, sin lugar a dudas. Yo me lo he llegado a leer en 4 horas. Mm-hmm. Y las 2 películas estas que van y queda otra ya van por 5 horas de metraje. Pues eso. Sin versión extendida. Lo curioso de esto es que algunas de las personas, por ejemplo, las que yo les he dado a leer El Hobbit, a que no lo habían leído hasta ver las pelis del señor y tal, lo ven como un libro infantil. Y es que, sorpresa, es un libro infantil. Coño, es lo que es. O sea, que realmente lo que están haciendo ahora con las pelis del Hobbit no es... Exactamente lo que... Están legalizándolo. Sí, no es exactamente lo que pretendía Tolkien. La historia es la misma, pero desde luego el enfoque que se le da y la oscuridad que se le da a las películas no tiene nada que ver con... La oscuridad, no hay ninguna oscuridad. No hay ni una gota de sangre en toda la película y matan 50.000 tragos. Pero me refiero a que, por ejemplo, en el libro las arañas van cantando. Aquí no, aquí le dan un poco de, pues eso, lo hacen ya, como si los anillos. Sí. Es un poco más serio, un poco más adulto. La segunda. La segunda película que han estrenado, sí. Porque la primera, los trolls son igual de graciosos que en el libro. Bueno, también, bueno, es opinable, pero vamos, desde luego le dan, digamos que lo han hecho un poco más adulto. Sí, un poco, pero un poco. Bueno. Porque es una película apta para mayores de 15, Las pelis de Peter Jackson son de después del euro, así que aquí que le sí, no, no, la falta. No vamos a hablar de él. Así que bueno, vamos a contar un poco ahora de qué va El Señor de los Anillos y su historia. Ya nos ponemos con las cosillas que molan, que es un libro de andar. Es un, como dicen en Game Over, es un simulador de paseos. Sí, sí, no, paseos. Realmente. Parecido. Bueno, pues a ver, El Señor de los Anillos. Básicamente, los señores estos de Stanley and Unwin le dijeron a Tolkien, venga, la secuela. Y Tolkien empezó lo que sería su obra más famosa, El Señor de los Anillos, que la subdividiría en tres volúmenes y fue publicada entre el año 54 y 55. Es curioso porque... O sea, que Peter Jackson no tuvo la idea original de empezar a hacer trilogías. No, bueno, eso es una cosa curiosa, porque aunque los libros se han publicado en trilogías, es una cosa que a Tolkien no le molaba. En realidad son seis libros independientes. El tío decía, seis libros de editorial, macho, que no, que está la cosa muy mala, que no hay papel, tres, iba que te matan. Total, que este hombre invirtió más de 10 años en la creación de la historia y los apéndices de la novela. Tiempo durante el cual recibió el apoyo de sus amiguetes de los Inklings, que le decía, está muy bien, está muy mal, esto es una mierda. Total, que pues estoy escribiendo sus cosas y los acontecimientos de este Señor de los Anillos, del Hobbit y del Silmarillion, están todos remarcados dentro de la misma, como hemos dicho, de la misma mitología. Tolkien empezó a escribir El Señor de los Anillos como un cuento al estilo del Hobbit, o sea, un poco más infantil, pero poco después recordó el anillo encontrado por Bilbo y decidió centrar la historia en torno a él y su devenir, convirtiéndose en un escrito más oscuro y serio. Por eso, a pesar de ser una continuación directa del Hobbit, fue dirigido a un público más maduro. El Señor de los Anillos se volvió tremendamente popular en la década de los 60 y se ha mantenido así desde entonces, situándose como una de las obras de ciencia ficción más populares del siglo XX. A juzgar por sus ventas y las encuestas de los lectores, como la realizada por las librerías Waterstone del Reino Unido y la cadena de televisión Channel 4, que eligió al Señor de los Anillos como el mejor libro del siglo entero. Eso sí, a mí estos señores no me han preguntado, ni unos ni otros. 100 años. También es cierto que como me hubieran preguntado en inglés, no les hubieran pues entendido. Pues le ha dicho, ¿what? Y iba a decir algo más. Sí, como esto fue popular en la década de los 60, podemos decir que... Los frikis empezaron en la década de los 60. Sí, fue empezar esto, el Dungeons and Dragons, el juego y todo eso, y el LSD. El Gary Gygax tomaba LSD. Sí, y... desde luego estaba influido por esto. Sí. Otra cosa curiosa es que cuando hemos dicho esto estuvo de moda en los 60, estuvo muy de moda. Es decir, a esta gente, o sea, este escrito, los libros de Tolkien, han inspirado desde canciones de Led Zeppelin hasta, por ejemplo, en las universidades. Yo he visto en algún libro que tengo por ahí de... en las cartas de Tolkien o alguna enciclopedia que tengo por ahí, pintadas de Bilbo Baggins for President. Que se lea en el metro, se lea cosas como eso, andas for President, eran cosas bastante curiosas. Bueno, sí, se hizo una campaña de Chulo for President. Sí, yo votaría Chulo antes que Gandalf, así te lo digo. Sí. Sí, sí. ¿Por qué elegir el peor? ¿Cómo era eso? Había una frase que era, ¿por qué elegir el menor de dos males cuando puedes elegir el mayor? De todos. Ciertamente, ellos? Aparte de tener tentáculos. Sí. Bueno, el argumento del Señor de los Anillos tiene lugar unos 60 años después del viaje del Hobbit Bilbo Bolsón a Erebor. En la celebración de su 111º cumpleaños... 111. Sí, lo que viene siendo. Bilbo le cede el anillo mágico que le hace volverse invisible y demás a su sobrino Frodo como herencia, a petición del mago Gandalf. Que le pide a Frodo que no use mucho el anillo y que se gasta las pilas. Me parece que era así. Como todo, sí. Todo se gasta. Total, que Gandalf se va por ahí y se da cuenta, buscando por ahí entre los archivos, que este es el anillo único forjado por el señor oscuro Sauron, que ha vuelto con fuerzas renovadas y busca su preciado objeto. Total, que Frodo y sus amigos se van a andar por ahí hasta que lo destruya, hasta va a tirar el anillo al váter, que viene siendo el monte del destino. El monte del destino, porque solo antes se podía destruir ahí. Sí, pero también es cierto que es que si el señor oscuro no vuelve con fuerzas renovadas, mejor que no vuelva. O sea, que si vuelve con fuerzas cansadas, dice... Como cosas curiosas de esto, como cosas curiosas diremos que... Que por ahí en internet se lee mucho la típica historia de, coño, ¿para qué coño van andando si tenían águilas? Es decir, haber cogido 10 águilas y hacer ataque aéreo. O sea... Claro, la cosa es, tienes muchas águilas, haces una fuerza grande de águilas, y las tiras. Despistas a los Nazgûl, y con otras dos pequeñas, claro, te vas. Tiras a los Hobbits dentro, como sería rollo como la... Como cuando destruye la Estrella de la Muerte. Algo tiras así. Ahí a los enanos. Claro, o sea... Es un hueco de 2 metros, bueno, es un Hobbit pequeño, no pasa nada. No pasa nada. tienes una flota, la flota maestra, y luego tienes el escuadrón que es el que ataca realmente. Y la peli duraría media hora solo, en vez de durar 7 horas. Y el libro son 7 páginas. Sí, sí. Sería un ensayo más que un libro. Otra pequeña cosa curiosa, que hemos dicho que íbamos a hablar mucho más de las pelis de Peter Jackson, un pequeño detalle más, que es algo que no sabía hasta esta semana que está buscando información. Uh-huh. Resulta que en El Retorno del Rey estaba previsto y está grabado que Aragorn, ¿sí?, el que ya es rey de Gondor, sí, al final se pelea contra el mismo Sauron, que retoma su cuerpo, como cuenta al principio, uh-huh, de la peli, el rollo, me estás retando, te reto 2 veces, hijo puta, pues espérate que bajo, y baja Sauron con su propio cuerpo y se pelea con Aragorn, que lo liquida. Está grabado y se puede ver por ahí en el YouTube, y lo que pasa es que al final le debió parecer mala idea y cambian a Sauron por un troll enorme, que, uh-huh, es lo que al final mata en la peli. Pero está grabado por ajo, y digo, la idea a mí no me mola, porque es como al final, Sauron no tenía cuerpo, si hubiera tenido cuerpo igual, claro, lo hubiera bajado antes. Sí. Pero ya que lo has grabado, dices, bueno, mola bastante, ¿no? No puedes dejar. Hombre, ¿no lo metieron en los extras? No estoy seguro. Yo lo he visto y leído esta semana. Es que no he visto todavía Retorno del Rey con extras incluidos. Me y mira que la tengo, o sea, ¿qué te puedo decir? Que creo que ni la he abierto. ¿Mm? Bueno, una vez que nos hemos quitado ya el papeleo de lo que viene siendo de papel, uh-huh, vamos a empezar a hablar de las cosas que nos molan de los guites. De las pelis. Sí, en este caso, luego al final hablamos, como por supuesto nos vamos a centrar en los juegos, pero es que antes hemos estado dándole vueltas al tema de las pelis y cosas súper chulas. Es eso, o sea, y más hablando de los 60, uh-huh, que empiezan las películas en los, sí, 60. O sea, la gente igual se piensa pues que solamente los libros de Peter las pelis de Peter Jackson, incluso la gente que está un pelín más metida sabe de la peli de Ralph Bakshi, pero hay bastante más. Hay, que ahora vamos a ir contando que hay algunas cosas que son muy poco conocidas. Lo que se llama mierda de la buena. Mierda de la buena. Sí. Mierda de auténtico Diógenes digital, de bajártelo, ni siquiera verlo y guardar. Y dejarlo ahí fuera. Sí, claro. O sea, ¿para qué lo vas a ver si lo puedes guardar? Uh-huh. Pues, ¿por cuál empezamos? Bueno, pues vamos a dar una pequeña reseña de lo que hay y luego los vamos detallando uno a uno. Por ejemplo, vale, la primera un poco seria, luego hablamos de todo. La primera un poco seria es del año 1977, una adaptación del Hobbit hecha por Rankin Bass. Al año siguiente, Ralph Bakshi, que es la peli más conocida. También es cierto que esta es la típica peli que nosotros nos pilló de jóvenes. Y dices, hostia, sí, una peli de Señor de los Anillos, por fin, que no se había hecho. Vamos, que es la que pasaban por la 2. Sí, realmente siempre se dijo que no había un par de problemas para grabar las pelis de Señor de los Anillos. Uno es problema tecnológico, es decir, aquí se graban. Era un mogollón de criaturas mitológicas. Uh-huh. Aparte, pues muchas peleas, hay bichos que vuelan, es muy complicado. Hasta que no la tecnología no avanza lo suficiente, no se podía encarar esto con seguridad, porque bueno, se podía haber hecho en los 80 con el rollo este que hubo de, yo qué sé, rollo de la historia interminable, que hubiera quedado, sí, un poco raro. Seguramente a día de hoy hubiera envejecido muy mal. Vamos, que los animadores no sabían dibujar cosas. Se podía hacer, pero mira, ahora cuando lo ves un poco pasado, hay cosas que, bueno. Sí, hombre, la animación es de la época. No la animación, te digo, sí, que sí, no, con personajes reales. Bueno, te digo también de animación. Que sí, también ha cambiado mucho. Se nota, ¿mm? se nota el envejecimiento, sí, pero aún así es una gozada verlas. Sí, ahora hablamos un poco de eso de la animación, porque tiene chicha lo de las pelis, sobre todo las de Ralph Bakshi. Y el otro problema que tenían es que Tolkien no le molaba a cacho, mientras estaba vivo, no le molaba nada lo de adaptaciones a peli, porque pensaba que no iban a ser capaces de coger el espíritu de la obra. Y aparte le da un poco de mal rollo a quien le vendía. Por ejemplo, siempre dijo que no quería que se acercara a nadie de Disney a su peli, porque esta gente mete un rato Mickey aquí. No sé por qué diría eso el señor Tolkien. Sí, un tío listo, ¿eh? Sí. Este dijo, hostia puta. Bueno, y después vamos a hablar un poco más de esta que he dicho de Ralph Bakshi, y luego, uh-huh, después hicieron otra de Rankin y Bass, que es El Retorno del Rey, en el año 80. Eso es. Que es curioso, porque aunque las pelis no terminan de encajar, porque una es El Hobbit, otra es la de Ralph Bakshi, que digamos que toma el primer libro de Señor de los Anillos de la comunidad, y la, sí, mitad del segundo, y El Retorno del Rey empalma un poco más adelante. Uh-huh. Pero bueno, como no había otra cosa, lo trincaron y lo vendieron todo como una trilogía, que pues eso, que no gusta mucho el dinero, y dijeron, pues meter aquí, sí, o sea, esto será aquí, ya está. Espíritu nano, oro. Bueno, antes de empezar con las pelis ya una a una, vamos a contar un par de curiosidades que se me ha olvidado contarlas antes, que son muy graciosas. Uh-huh. Por ejemplo, El Señor de los Anillos es el quinto libro más vendido de la historia, con 100 millones de ejemplares, teniendo en cuenta que, claro, que cuando esto se escribió en los años 50, había menos gente en la Tierra, o sea que... Sí, y teniendo en cuenta que el primero es la Biblia. Sí. Viene siendo bastante parecido, ¿eh? No. El Silmarillion, sí. El Señor de los Anillos, no. No tanto. Es El Señor de los Anillos es un libro de paisajes. Uh-huh. de las verdes colinas de Bree y todas esas cosas. Brina por Brina. Siempre se le ha. La pega que se ha puesto de que era un poco pesado con los descripciones. A mí no me parece si te mola, pero reconozco que. Lo era. O sea, 7 páginas para describirte un campo verde. 7. Porque no había fotos. Si hubiera fotos, hubiera. O sea, era dibujante, podía haberlo ilustrado. Mira, curiosamente, en algunos libros de Hobbit y el Señor vienen ilustrados por él. Uh-huh. ¿Esto es porque era buen dibujante? Sí, pero también por ahorrarse los dineros del ilustrador. Eso es. Porque yo creo que era un poco escocés, seguro también. Bueno. De hecho, todos los mapas que venían en estas ediciones, los había dibujado él. Otra cosa curiosa es que, a pesar de ser realmente famoso, fue rechazado para el Premio Nobel de Literatura por su pobre prosa, pero sí que disfrutó al menos de éxito en Vito, ya que fue nombrado doctor honoris causa por varias universidades y recibió la orden de Comendador de la Orden del Imperio Británico. Sí, un año antes de morir. Menos de un año antes de morir, como hemos comentado antes. Sí. Y una cosa curiosa es que, como he dicho antes, este hombre era profesor y durante su época en la Universidad de Oxford le gustaba disfrazarse de época medieval. Solía presentarse en clase con cota de malla recitando el poema de Beowulf. Tú imagínate, claro, a su saludo dirán, hostia puta, no sé si mola o vamos a morir aquí. Seguramente lo segundo. Claro, el tío además ahí lo contaba en inglés antiguo, porque el tío hablaba, tengo entendido que hablaba la pera limonera de idiomas. Pasa que la mayoría estaban muertos, el tío hablaba finés. Anglosajón, inglés antiguo, claro. Vamos, que era un filólogo con todas las letras. Otra curiosidad, la primera edición del Hobbit fue de 1500 ejemplares, toda una inversión para quienes lo compraron, porque por ejemplo en el año 2008 se vendió uno por 75.000 euros. Eso sí, un cartucho de NES se pudo vender por 100.000. Pensaba que se iba a hacer un cartucho de HP, digo, sí, eso sería más caro, claro, te tienen que dar dos ediciones primeras del Hobbit, porque todo el mundo sabe que está hecho con sangre de unicornio. Seca. Una cosa, mal por Tolkien, el pobrecillo, vendió sus derechos cinematográficos de los libros en el año 69 por apenas 10.000 libras esterlinas. 10 libras. No, 10.000 libras. Me pone 10. Pues no, aquí... Sí, pone 10. Bueno, pues... 17,400... Pues son 10.000 libras, me habré equivocado, son 10.000 libras, no creo que vendría por 10. Y otra cosa que poca gente sabe es que la mayor influencia de Tolkien a la hora de crear La raza Hobbit fue un libro infantil de E.A. Wyke Smith, que se llamaba El maravilloso país de los Snergs, donde aparece una criatura similar a ellos llamada Snergs. Siempre se le ha... Yo he leído alguna cosa por ahí que dicen, no, que es un homenaje, que es una copia, que es un no sé qué. Lo dejamos a la decisión de... Sí. De yo creo que es... lo tomo como base. Lo tomaría como base, pero de hecho la palabra Hobbit no la inventó Tolkien tampoco. O sea, aparecía en el Sí, no sé, si este hombre al final inventó poco. Lo que hizo fue coger las cosas adecuadas de todos los sitios. Inventó, por ejemplo, lo único que hizo fue estirar a los elfos. Que de medir 50 centímetros medían 2 metros y medio. Hay muchas cosas que el tío lo estandarizó. Porque, por ejemplo, ni siquiera los nombres de los enanos son suyos. El de Gandalf, por ejemplo, si lo buscáis en la Wikipedia, es un enano de un libro. De un libro de mitología finlandesa. La mayoría de los enanos también. Por ejemplo, pues eso, los elfos ya existían, aunque eran diferentes, los elfos ya existían, los hobbits los medio cogidos de este libro de Sennerg. Lo que se hizo, por ejemplo, fue crear a los orcos. Que yo sepa, no existía ni siquiera la palabra, creo que sí existía, pero lo que es la raza como tal, sí existían goblins. ¿Han existido mujeres feas durante toda la humanidad? Yo creo que sí, viendo las fotos de la reina de antes. ¿Hombres feos también? También, también. Existían los orcos, seguro. Bueno, vale. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Primera peli de la que vamos a hablar, aunque no fue la primera cronológica, luego hacemos la cronología entera, pero la primera que vamos a hablar es El Hobbit, del año 1977. Bien. que es una peli, es un telefilm, porque fue sacado directamente a televisión, a tele, de dibujos animados estadounidense, basado en la novela homónima de J.R.R. Tolkien. Fue emitido por primera vez por la NBC el 27 de noviembre de 1977, 3 días antes del Día de Acción de Gracias. La sí, producción... Bueno, curioso, está bien, pero vamos, sí, que no vale nada. Bueno, para que la gente se... Pues, si no tiene bien. Yo no sabía qué día que haya Acción de Gracias. Pues si no tienen... Esto es para qué, porque como era muy malo, fue como el especial de Star Wars de Navidad, para que lo asocies. Ah. Dices, hostia, a ver si... Bueno. Vale. La producción corrió a cargo de Rankin Bass, y sus dueños, Jules Bass y Arthur Rankin Jr., actuaron como productores y directores. El guion adaptado, basado en la novela mencionada, fue escrito por Romeo Müller. El diseño de producción del film está acreditado para Arthur Rankin Jr., quien ha aclarado que su parte gráfica es tributaria de las primeras ilustraciones de Arthur Rackman. Aparte de esto, resulta interesante mencionar la existencia de una peli animada titulada Retorno del Rey, del año 80, que se presentó en su momento como continuación de esta, El Hobbit 2. La venganza. La venganza de Bilbo. En ella se narran los hechos de Retorno del Rey tras un resumen ultracorto de los dos primeros tomos de Señor de los Anillos. Esto es lo que hemos dicho un poco antes, que uh-huh. pues lo empalmaron un poco como pudieron, porque no había otra cosa para hacer la historia entera entre el Hobbit sí. y el Señor, pero bueno. No concuerda, pues porque por el medio no hicieron la peli, sino que metieron la de Ralph Baskin. Pero bueno. Premios y críticas de esta peli. En el año 1978, Romeo Müller ganó un premio Peabody por el guión del telefilm El Hobbit. Esto de premio Peabody es como la peli que han sacado ahora de Señor Peabody y Sherman. Ni no sé, no. Tendría que mirar a ver. No. La peli fue candidata también al premio Hugo a la mejor obra dramática, pero lo perdió ante, oh Dios mío, La Guerra de las Galaxias. Voy a meter un pequeño disclaimer de La Guerra de las Galaxias, que leí otro día que no me lo podía creer. Cuando salió La Guerra de las Galaxias, uh-huh. Fue número uno de ventas, ¿Taquilla? De taquilla en todos los países que salió, menos en España. ¿Qué quedó por detrás de Los Vingueros? I can't believe it. Ahí lo dejo. Esto es España. No lo sé. La adaptación ha sido calificada por Douglas A. Anderson como excruciable, que al parecer significa liosa, un tormento, así como confusa para aquellos no familiarizados previamente con el argumento. Por contra, el crítico Tom Keogh pondera la adaptación como excelente, asegurando que el trabajo gana muchos puntos por ser fiel a la historia de Tolkien y que el reparto de voces no se puede mejorar. Yo la he visto y es un poco, a día de hoy, es un poco rara y un poco rollo, pero bueno, se deja ver. Pero a día de hoy, ¿no? Sí. A día de ayer, a lo mejor estaba bien. En los años 70 decías, bueno, yo qué sé, la gente iba fumada y se metía el SD, igual molaba. O sea, los dibujos es son... Es una peli para ver totalmente ebrio. Sí, mejor. Vale. Pero bueno, se puede ver. O sea, no es ningún pufo. Además, no. Es cierto que es muy, muy, fiel. Muy fiel. Pero el dibujo es muy raro. Y los bichos son muy raros. Es todo como muy demasiado mágico, incluso para un sitio que... Uh-huh. Incluso para un cuento es como todo muy muchas hadas, muchas cosas. Y dicen, uh-huh. No me acaba a mí esto de... Por lo menos no meter una princesa... ¿eh? Disney por ahí sí, por sí. medio. Luego contamos lo de la princesa Cristina. Yeah. Total, que el Hobbit fue lanzada después en vídeo por Sony y ABC Video Enterprises a principios de los años 80. La película fue publicada en VHS por Warner Home Video y en el 91 y de nuevo en el 2001. Vale. Después fue publicada en el DVD en un pack, que es lo que hemos contado antes, en un pack de tres pelis junto a El Señor de los Anillos y El Retorno del Rey. Esta versión de la película en DVD llama la atención por su banda sonora defectuosa en la que faltan muchos efectos de sonido, brindar de copas, golpeo de martillo, gritos de la muerte de las arañas, etcétera. Canela fina, o sea, tío más cutres. Bueno, cojones. O sea, una remasterización la demasterizan uh-huh. en vez de remasterizar. Sí, sí. Total, por lo que parece, después, no, o sea, los de Warner Bros. No solo no lo han arreglado, sino que pasan. Si ya hablas, dice que mira, ya si eso, ya... Si eso. No tenemos esa película, eso no está en nuestro catálogo, pasamos de ello. No sé de qué me hablas. Bueno. Después de esta, la que realmente es más conocida hasta que sacaron las de personajes reales, fue la de El Señor de los Anillos, película de 1978, uh-huh. que es una película de animación estadounidense dirigida por Ralph Baskin. Es una adaptación aproximadamente de la primera mitad del Señor de los Anillos, la novela de fantasía heroica de J.R.R. Tolkien, La Comunidad del Anillo y gran parte de Las Dos Torres. Se tenía pensado rodar una secuela que adaptara lo que quedaba del segundo tomo y El Retorno del Rey, pero nunca se desgastaron los dineros y nunca se rodó. Pero vámonos cuando sale Saruman diciendo que es Saruman el de todos los colores. Sí, está muy bonito. Es Saruman arcoíris. Sí. La acción de esta peli se sitúa en la ficticia Terra Media y sigue las aventuras de un grupo de hobbits, hombres, un elfo, enano y vamos, todo el cogollón de los anillos. Sí, vamos, lo que faltaba era el mago. Lo bueno que tenía esto es que, por ejemplo, contaba con voces de William Squire, John Hart, Michael Graham, Cox y Anthony Daniels. Ese último sí lo conozco, los demás... Luego te digo que hay algunos que sí sé quién son. El guión fue escrito... Anthony Daniels lo tienes que saber sin mirar. ¿Quién es? Ahí sí, eso lo tenía apuntado. El guión fue escrito por Peter S. Beagle, basado en un anteproyecto de Chris Conkling. Baksky conocía los trabajos de Tolkien desde los comienzos de su carrera y llevó a cabo varios intentos de producir una adaptación del Señor de los Anillos al cine de animación, hasta que el productor Saul Zaen y la compañía distribuidora United Artists decidieron darle financiar el proyecto. Pasta. Decidieron darle pasta. Dinero, sí. Lo que decíamos antes es que el largometraje usa un notable uso del rotoscopio, que es una técnica que yo nunca había visto hasta aquí y que es muy graciosa. Yo creo que es la primera peli que lo usa. Uh-huh. Que es, básicamente, que graban con personajes reales sobre fondo rojo o fondo negro, lo que sea. Uh-huh. Hablamos de los años, no llega a los 80. Entonces grababan con eso, digamos, con, pues no hacía falta que tuviera detrás mucho bártulos. Señores haciendo el mono. Señores haciendo posturitas de las cosas que pasaban y uh-huh. luego eso lo calcaban a celuloide como animación. O sea, lo pintaban encima y quedaba un efecto curioso porque hay partes sí, porque de la peli. Los orcos, sobre todo. Por ejemplo. Todas las marchas uh-huh. de los orcos. Sí, es hay... la leche, o sea, el efecto visual que, sí, que da tiene. Da un realismo que para ser dibujos y ser el año que es muy curioso y da una cosa, es diferente a otras cosas que ves por ahí. Y es que viéndolo en la época, uh-huh. cuando eras niajo, sí, sí. impresionaba. Sí, sí, era muy aparte chulo. Porque eran colores rojos y negros, uh-huh. con un contraste muy fuerte de colores, uh-huh. y no voy a decir que acojonaba, pero sí que impresionaba mucho uh-huh. y te daba cierta congoja. Uh-huh. Qué bonito. Una cosa curiosa que poca gente sabe es que estas técnicas de rotoscopio muchas de ellas fueron grabadas en España. No sé dónde, sí. pero sería curioso. Seguro que mientras era... despistaban haciendo los vingueros. No, aprovecharon cuando grabaron Conan, seguro que guardaban ahí al mientras grabaron. De, oye, su arena, quédate aquí un momento, pones cara de orco. ¡Ah! Y ya lo grababan. Le hacía falta poner cara de orco. Bueno, en el año que grabaron Conan, el tío estaba cachudo que te mueres. Sí, bueno, era Mr. Universo. ¿No? Uh-huh. Total, que a pesar de que la peli fue un éxito financiero, uh-huh. sus críticas no fueron uniformes. Según tengo entendido, les costó 4 millones de dólares y trincaron 30, o sea que no se dio mal. Joder, es un por 6. Sí, sí. Total, que las críticas no fueron uniformes, yendo desde que la película tenía sus virtudes y defectos hasta que eran rotundamente negativas. Total, que sus productores desistieron de financiar la secuela necesaria para cubrir la totalidad de la novela, dejando esta película como una obra hasta ahora inacabada. La cagaron. Sí, luego lo que hemos dicho antes, luego siguieron con la peli esta del Retorno del Rey, pero que claro, que entre que el dibujo era distinto, los productores no tenían nada que ver uno con otro. No, era como la del Hobbit, uh-huh. el Retorno del Rey era como la del Hobbit, uh-huh. el mismo estilo de dibujo. Lo que hemos dicho antes es que los destacan la participación de John Hart como Aragorn y Anthony Daniels, que es el 3PO, como Legolas. Uh-huh. Y otra cosa curiosa es que el compositor de la banda sonora, que por cierto es buenísima, yo la tengo, creo que la tengo hasta original en algún sitio, es realmente buena, la de Señor de los Anillos de dibujos, ¿eh? Uh-huh. Buscarla por ahí, yo que sea de no es otro que Leonard Rosman, que es el autor de la partitura para Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, entre otras. Por cierto, se llevó el Oscar. O sea que al menos un Oscar se llevó de refilón. Pero se lo llevó a su casa. Sí. Total, que como recepción, algunas personas dijeron que... Muy bien. ¿Y otras que era la mejor película de Baksky, con una buena música y muy bien adaptada al libro. Y también se dijo que al no agrupar todos los libros y elementos, el final era muy difuso porque lo cortan como, vamos, cortan como diciendo, se acaba el dinero, hasta aquí hemos llegado. Más que nada, cortan igual que corta Jackson en la segunda del Hobbit. Sí, pero claro, pero Jackson va a hacer otra, este no hizo más. Ya, pero ellos querían hacer otra también. Sí, sí, la de dibujos acaba después de la batalla del abismo de... ¿El abismo de Hel? Sí, juraría que sí, adoro. Bueno, acaba después de... No me acuerdo, pero creo que es esa. Es que hace mucho que no la veo, curiosamente, mira que la he visto veces. Y dicen, bueno, pues esto acaba aquí, ya... Hasta aquí acaba esta parte del Señor de los Anillos, ya nos vemos. Y así acaba, con una frase en plan, nada. Venga. Hasta el próximo día. Uh-huh. Algunas cosas más curiosas es que la peli después fue adaptada en forma de libro de cómic con dibujos del artista español Luis Bermejo, bajo licencia de la Tolkien Enterprise. Uh-huh. Esto de Towtime publicó los 3 tomos de la novela para el mercado europeo desde 1979, pero no se llegó a publicar en los Estados Unidos ni se tradujo al inglés por problemas de copyright, o sea que lo tenemos en español por una vez, pero no en inglés. No en inglés. Uh-huh. Eso está bien. Y total, que esta peli de Baksky esparció suficiente interés en el trabajo de Tolkien como para que después, Rankin y Baksky, ya habían hecho El Hobbit, produjeran en el año 1980 un programa especial animado de televisión basado en El Retorno del Rey, y la BBC Radio hicieron una completa adaptación del Señor de los Anillos como serial radiofónico, que tiene que molar muchísimo. Pasa que está en inglés. Pero bueno, si eres capaz de aguantarlo. Yo lo vi una vez desde que estuve hace tiempo en Londres y eran 6 DVDs de la época. O 6 CDs. 6 lo que fuera, pero 6 CDs. Serán CDs. Y valió una pasta, ¿eh? O sea, serán CDs, pero, coño, 6 CDs de audio. Sí, pensé que sería audio, no sería MP3, sería audio puro. Ya, audio, pero es que es muy mucho, me parece que cabe mucho audio. Bueno, son 90 minutos, o sea, 6x9. Bueno, lo que fuera. En esta última emisión, como hemos dicho, repiten Michael Graham Cox y Peter Woodthorpe. Repiten sus papeles respectivos de Boromir y Gollum. Bueno, luego tenemos la peli del Retorno del Rey del año 1980, de la que ya hemos hablado un poco antes. La verdad es que tampoco se puede contar gran cosa, ¿eh? Sí, no, ya la hemos contado toda. Viene siendo una especie de continuación del Hobbit, pero bueno, voy a leer alguna cosica. Fue lanzada por Rankin y Bass, los miembros del Hobbit, como hemos dicho antes, en un especial de televisión de 1980. Fue creado por el mismo equipo que había trabajado en la versión animada del Hobbit y después ha sido lanzada en VHS y en DVD. Digamos que esta gente lo que hace es contar el Retorno del Rey como una secuela de la peli de Hobbit, directamente lo toma como secuela del Hobbit y dan una pequeña recapitulación ultra corta de los eventos de la Comunidad del Anillo y las Dos Torres, dejando afuera algunos detalles importantes, pero bueno. Luego encima hicieron lo que hemos dicho antes, le metieron un pack. El estilo visual, como hemos dicho antes, es un poco raro, o sea, por ejemplo, hace cosas como poner las batallas como enjambres de puntos negros pululando sin rumbo. Como las batallas de Asterix y Obelix cuando en Asterix y Cleopatra cuando se iban por ahí de arriba del Nilo para abajo del Nilo. Sí, básicamente que no tenía mucha parte de Gerard, sí. Y bueno, la peli después se puede encontrar ya, pues como está disponible en DVD por parte de la Warner Bros., tanto individualmente como la trilogía que hemos dicho antes del Hobbit de Rankin Bass y El Señor de los Anillos de Bass. Sin efectos de sonido. Ahora lo que te gusta. Vamos a contar rarunadas, que es lo que me mola a mí. Sí. Porque hay más pelis de Señor de los Anillos. Sí. ¿Vaya más pelis? No, pero bueno, vale. Vamos a contar aquí. Por ejemplo, El Hobbit de 1966 de Jean Deitch. Bien, se te ha adelantado un apellido de 5 letras. Es que es alemán o algo de eso. Vamos a ver. Deitch. Bueno, esta es la primera adaptación que se conoce de una obra de Tolkien. Es El Hobbit en el formato animación. Se trata de una pieza cuasi animada de 12 minutos de duración. Datada en el año 1966, por lo que es 11 años anterior a la peli de 1977 de Arthur Rankin Jr. y Jules Bass. ¿Cómo es eso de cuasi animado? Porque se mueve, pero poco. Total, esto. Básicamente. Esto es como los dibujos que hacían de la Marvel, que eran las viñetas de los cómics. Sí, y... vale. Más o menos. Resulta que, bueno, vamos a contar la historia así un poco a vuela prueba porque es muy graciosa. Resulta que este hombre. El productor se llamaba William Snyder y este hombre tenía los derechos para hacer obras de Tolkien, las obras cinematográficas. Pero resulta que tenía como condición entregar al menos una película a todo color del Hobbit antes del 30 de junio de 1966. Claro, o perdía los derechos. Se puso a hacerla el 30 de mayo. El rollo de esto es que, claro, que cuando este hombre compró los derechos, igual no era tan famoso, pero como se puso tan de moda el rollo este de Tolkien, dijo, hostia. Me van a quitar los derechos y se va a forrar alguien haciendo la peli. ¿Qué hizo el hombre? Pues se dio cuenta el 30 de mayo y dijo que voy a hacer una peli rodando toda mierda del Hobbit y entonces ya con esto retengo los derechos. Bien. Esto es como por ejemplo lo que hacen ahora, que yo lo he visto en algún sitio en Spotify, que es sacar discos de recopilación que los propios discos se llaman para mantener los derechos. Este CD grabó solo para mantener los derechos. Bien. Dijo, venga, no puede ser más útil, pero venga, vale. Es que quiero seguir viviendo a costa de esto. Total, que este hombre, digamos, que ya había empezado antes a hacer un pequeño guión y tal del Hobbit, pero vio que no le pillaba el toro y dijo, mira, haz una peli volando de 12 minutos de tal y nos quitamos del medio, conseguimos mantener los derechos y luego ya los vendemos porque somos unos gañanes incapaces de hacer una peli, pero ya si eso nos forramos. Total, que este hombre, al que se le encargó de hacer básicamente toda la peli en un mes, tenía que hacer el artwork, la grabación de voz y música, la edición y conseguir una sala de producción en Nueva York a más tardar el 30 de junio de 1966. Total, que alucinante. Como al final solamente tenía que estar basado en el libro, decidió pasar un poco de la historia y hacer una cosa parecida. Total. Bueno, el CEO decidió cambiar los nombres de algunos personajes y alterar la dinámica de la historia. Incluso al loro, que es lo que hemos dicho antes, introdujo el personaje de una princesa con la que Bilbo iba a acabar viviendo feliz y comiendo pereces tras la finalización de la misma. Yo he visto este vídeo y dan ganas de sacar otra vez el tubo este de la goma del butano y darle hasta... O sea, son 12 minutos y es infumable. ¿Le damos el retropremio gomazo de butano en la espalda? Por mí sí, por mí sí. Vale, yo lo he visto se lo ha ganado. 11 minutos infumable, unos dibujos raros hacen que el Hobbit parezca Dragones y Mazmorras, así te lo digo. La historia... La serie. y la historia es del rollo, o sea, es la misma historia, Gandalf el mago, pero que parece un mago, que es Merlín, así raruno, sí. Con Bilbo, el anillo, o sea, bueno, que van a colisionar, pero enanos hay dos, Thorin, sí, sí, el escudo de roble, y el otro, el de la barba blanca, el viejo, de Valin. Pues estos son todos los que van, no hay tres enanos, hay dos enanos, porque se ve que era caro animar enanos, sí. Dos enanos, Gandalf, Bilbo, tenía, que tenía que pagarles. Igual si llevaban royalty, sí. Pues eso, dos enanos, Bilbo, Gandalf y la princesa, que es como, venga, vale. Vamos a meter una princesa porque sí, eso sí, la jugada le salió bien. Sí, sí, porque... el tío lo que hizo, el 29 de junio de 1966, Jen Deitch llegó a Nueva York con una copia del cortometraje, listo para exhibirse en una pequeña sala en Manhattan que Snyder había reservado para ello. Tras un primer visionado por parte del productor, Deitch bajó a la calle para buscar gente que quisiera entrar a verla. Lo tuvo sencillo para conseguirlo, ya que él mismo daba a cada interesado los 10 céntimos que costaba la entrada. Total, que el tío bajó con unos dólares y dijo, aquí quiere ver la peli gratis. Total, que no fueron muchos los espectadores que pudieron verla, pero todos ellos firmaron un papel diciendo que habían pagado una entrada por ver una película en color titulada El Hobbit. Ajá. Total, que con esta misma nota, el Snyder dijo... Aquí tiene una nota de prensa que pone que vamos a retener... he estrenado esto, sí, sí, lo han visto N personas... Sí, sí, que vamos a retener los derechos del Señor de los Anillos, los cuales vendió de inmediato por $100,000 de la época. O sea, que tonto no era. El cortometraje desapareció poco después, esa fue para siempre la intención, y ha permanecido así durante más de 4 décadas. Pero ahora todo el mundo puede verlo y conocer la infame historia de la gestación de la primera versión cinematográfica del Hobbit. En el YouTube está... Pone, buscáis el Hobbit. Sí, el Hobbit, no, si me acuerdo, pongo el enlace este que hay aquí. No sé si el Hobbit el 12 minutos o algo así, aunque yo, pero sí. Vamos, está. Canela fina, qué montonera de mierda, Bueno, y sigamos con el Hobbit. Este también tiene tela. Sí. El Hobbit ruso de 1985. Ajá. Cuyo nombre es. El lore en ruso, esto es más complicado que el japonés. Skazoch. Skazochnoye. Puteshest. Ville, Mistera, Bilbo, Beginsa, Hobita, que en román paladino viene siendo el viaje de cuento de hadas del Hobbit Bilbo Bolsón. O X066 el Hobbit a secas. Sí. Eso sí que es ruso. ¿Verdad? Esta sí. Es una pequeña maravilla del séptimo arte que se había perdido si no hubiera sido por YouTube. Esto es una historia de personajes reales concebida para televisión del año 1985. Durante los primeros años de cambio de la Unión Soviética, que es la prueba irrefutable de Peter Jackson. Que se puede contar la historia de J.R.R. Tolkien en menos de una hora y cuarto, dejando sin aliento al espectador gracias a sus prodigiosas interpretaciones, realistas efectos especiales e impredecibles números musicales. Imprescindibles. ¿Y qué he dicho? Impredecibles. Más bien impredecibles, ¿eh? Vale, yo no te voy a quitar la razón. Yo... No, yo te digo lo que pone el documento. No, animo... no que te niegue lo que tú hayas dicho. Animo a la gente que lo vea, porque también hay que ver la ciudad. Échate, guárdate 1 hora y 12 minutos y ve las dos versiones del Hobbit. Porque tiene canela fina. Sí. Canela bien, fina. Y ahora lo mejor de lo mejor, enlazando con lo que decíamos al principio. Bueno, sí, esto ya era un pelín más sabido, aunque bueno, tampoco es que sea muy muy conocido. Stanley Kubrick quiso filmar El Señor de los Anillos con los Beatles. De tal manera que George protagonizaría al mago Gandalf, Paul y Ringo serían los hobbits Frodo y Sam, y John, la criatura Gollum, y gracias a Dios luego esto quedó en nada. Sí. Leeré la nota de prensa. Más que nada porque... Tolkien todavía no estaba tan senil, sí, como pretendía el señor Kubrick. Total, que estoy menos mal porque, claro, si tú hubieras sido, ¿en qué año es esto? Imagínate, no 67. Imagínate cómo hubiera quedado esto gráficamente. Hubiera sido canela fina. Bueno, la nota de prensa dice que el fallecido cineasta norteamericano Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, 2001, Odisea del Espacio, Resplandor, quiso llevar a la pantalla en el año 67 la novela de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, con los 4 integrantes del grupo The Beatles en los papeles protagonistas. Según informaba el semanario de Man Focus, sí, en su última edición, este señor Peter Jackson explica en una entrevista con Focus que el proyecto fracasó en la escritura del guión, o sea que esto avanzó, Total, que Kubrick al parecer tenía una idea muy clara de qué papeles interpretarían los integrantes del famoso grupo británico. Ajá. George Harrison el papel del mago Gandalf, Paul McCartney y Ringo Starr como Frodo y Sam, y John Lennon como Gollum. Cuenta el director de la primera película de una saga de 3 cintas dedicadas a la gran metrópoli. Sí, el gordo ya. Lo que viene siendo Pitetas. Sí. Al parecer fue J.R. Tolkien el que dijo, por encima de no. Mi cadáver... Si se hubiera esperado 6 años... Sí, eso sí, hubiera sido más... Podía haberlo hecho. Más fácil, por encima de tu tumba. Vamos, que no le molaba... ¿Cuándo murió John Lennon? En el 82, por ahí. Ah, bueno, entonces sí, le daba tiempo. Le dio tiempo. Bueno, básicamente eso, que el señor Tolkien dijo esto, vamos, por encima de mi cadáver, hago aparecer aquí al Balrog de Moria antes de que llegara esta gente. Y bueno, otra curiosidad, que aunque no tiene que ver con El Señor de los Anillos, sí tiene que ver. Es decir, Fire and Ice se llama esta película. Y no es Juego de Tronos. No, se llama Fuego y Hielo en Argentina y en Perú. Y Tigra, Hielo y Fuego, que es como la tengo yo, en España. Que curiosamente es una peli estadounidense de animación rotoscópica, es decir, exactamente el mismo sistema que El Señor de los Anillos, y de hecho si los gráficos los ves, y la, ¿cómo se llama? Los gráficos de las películas. Dibujos. Los dibujos. Animación. Eso. Si lo veis, es literalmente exactamente igual que El Señor de los Anillos. El mismo tipo de dibujo, la de dibujos, claro. Literalmente, vamos, esto es que de hecho lo hizo en el año 83, o sea, muy poco después de... Esta no es la del unicornio, ¿no? No, no, no. Esta es una dirigida por el mismo... Sí, por el Baxi. Por el mismo director de El Señor de los Anillos, Ralph Baxi, y pertenece al género conocido como Espada y Brujería. Es básicamente una peli parecida a El Señor de los Anillos, con una temática diferente. Es un... Es una historia entre un, una especie de guerrero, típico Conan con taparrabos, que se encuentra una princesa, y es un rollo de... Yo la vi, pero no me acuerdo bien, pero la verdad es que me gustó mucho, era un rollo de... Y ahora dime, ¿cómo se llamaba la que te digo yo del niño bárbaro y el unicornio? No, que no era un unicornio, que era una especie de Pegaso. ¿De dibujos? Sí, también de la época. Joder, ahora lo buscamos. Y... Vale. Bueno, esta peli, que como hemos dicho, se llama Tigre, Hielo y Fuego en España, fue estrenada el 26 de agosto del año 83. Fue dirigida por Ralph Baxi y aunque la película no fue un éxito en taquilla y la crítica tampoco fue benévola con el tiempo se convirtió en una obra de culto. Clásica entre los seguidores de Baxi y Frazetta y de las películas animadas de fantasía. En el año 2003 la Online Film Critics Society la incluyó en su lista de las mejores películas animadas de todos los tiempos en el puesto 99. Yo recomiendo a la gente que le moleste rollo que la vea porque es, si te mola la de dibujos del Señor de los Anillos, es el mismo palo. Mismos dibujos, una historia así también de fantasía entre un rey, un reino de fuego y otro reino de hielo que se van a encontrar en el medio y una guerra y tal, y es súper chula. Me mola mogollón. Hace tiempo que no la veo, voy a pegarle un reviso. Bueno, venga, ¿cómo se llama tu peli? Mira, ya lo el último unicornio. ¿Cuántos unicornios había? Pues en teoría solo uno, porque era el último. Vaya. Bueno, por fin nos hemos quitado las cosas de no jugar. Sí. Pero también, como nos hemos comido básicamente todo el programa... Sí, y parte del siguiente. Y parte del siguiente, pues vamos a parar y sí. ya en cuanto empecemos el otro programa, empezamos a hablar del primer juego, que es uno de los más grandes, que es el Hobbit de ZX Spectrum. Pero bueno. Yo voy a beber algo, que me lo he ganado hoy. Yo estoy bebiendo algo. Bueno, ¿cómo es eso de los métodos de contacto? Bueno, pues para método de contacto tenemos el mail, diogenesdigitalpodcast@gmail.com. ¡Twitter! ¡DiogenesDigital1! Vale. El blog en diogenesdigitalpodcast@blogspot.com. Nos tenéis en podcastpedia.org/diogenesdigital, en Facebook en facebook.com/diogenesdigital1. ¿En el rastro estamos? En el rastro todavía no. Pues lo que nos queda ya, ¿eh? Sí, vale. En Spreaker también nos podéis encontrar, en spreaker.com/user/diogenesdigital. ¿Más sitios? ¿Que se me olvida? Por ejemplo, no nos pudieron ver en el Retro Madrid. En el Retro Madrid no nos pudieron ver. ¿Por qué? No. Porque no fuimos capaces de entrar. No, estuvimos, sí, pero sí. No fuimos capaces de entrar. No nos vamos a quejar mucho, pero hoy Retro Madrid, para el año que viene, ¿Ya nos hemos quejado? Yo sí. Vale. Más cosas. Tenemos un par de fans por ahí, ¿no? Sí, comentarios en iVoox. Nos han dejado un par de comentarios. Eso siempre anima, ¿no? Porque estar aquí hablando a la pantalla es todo muy feo. Sí. Pues el compañero Adonai nos dice en el programa 15 que va en programa, que nos lo curramos bastante, pero bueno, nos lo curramos. Hacemos lo que podemos. Lo justo y necesario. Sí, en vez de trabajar hacemos cosas. Sí. Y Arcano también en iVoox, en el último programa, nos dice que sigamos así que... ¿Cuál es el del Barça de fútbol, Sara? Adonai. Vale, pues... ¿Qué ha ganado? ¿Ha ganado algo el Barça de fútbol, Sara? Ahora parece el que Mundial. El Mundial, ¿no? Sí. Pero el Inter ganó la Copa en la Rioja, yo estuve allí. Luego, estamos en paz. Ahí lo dejo. Bueno, y yo creo que sin más nos despedimos. Hasta el próximo, ¿no? Luego en el siguiente programa ya enseguida vamos a hablar de los juegos de Tolkien. Es que no da tiempo para todo. Sería hablar. Uy, y cosas. ¿Eh? Hay que hacer un programa de Lovecraft también y yo lo voy a dejar. Vale. Bueno, hasta la próxima. Go when they fuck you over. And honor and truth have died. There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.